las 4 de la tarde. No funciona ni la radio. Es un día del invierno que no está en el calendario. Tengo la cabeza fría, pero el corazón helado. El mercurio de la calle indica 0 grados. Tanto trecho recorrido y tanto tiempo malgastado. Al cartel de la salida le encontré significado. Ahora dudo de la vida como el deseo de la razón. Lo que me hace estar en pie es cantar esta canción. Hoy se ha puesto todo en venta hasta el propio comprador. Yo no olvido mis promesas ni mi apuesta por el rock and roll. El amor por la bebida de los grandes fracasados ha perdido ya su encanto, gracias poetas de barrio. A los maniquís de las revistas les falta brillo en los ojos. Siempre fui de chicas listas, guapas y con amor propio. Ahora dudo de la vida, pero conozco la respuesta. Es cuestión de poco tiempo eso de escribir las penas. Se me agotan las palabras y se acaba esta canción. Para el próximo capítulo os prometo un rock and roll. Te